Son muy frías las noches si no estás a mi lado. ¿Cuántos caminos juntos hemos transitado? ¿Cuántos miles de sueños se nos han enfumado? Bosques llenos de magia nos están aguardando, con soles de colores que muy juntos creamos. Y sueño verte ahogada en mares de besos. Yo quiero verte otra vez, otra vez, otra vez. Yo quiero verte otra vez. Guardaría en un cofre todos los recuerdos. Les prendería fuego. Y así de esta manera poder vivir el momento. Yo quiero verte otra vez. Ah, ojalá que esta carta no llegue muy tarde para verte de nuevo, que mi corazón arde. Que tengo las horas y te guardo en silencio. Yo quiero verte otra vez, otra vez, otra vez. Yo quiero verte otra vez. Guardaría en un cofre todos los recuerdos. Les prendería fuego. Y así de esta manera poder vivir el momento. Yo quiero verte otra vez. Ah, ojalá que esta carta no llegue muy tarde para verte de nuevo, que mi corazón arde. Que tengo las horas y te guardo en silencio. Yo quiero verte otra vez, otra vez, otra vez. Yo quiero verte otra vez. Yo quiero verte otra vez. Yo quiero verte otra vez.